ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola de nuevo, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos de Ateneo de Saberes. Bien, en este episodio seguimos en la fábrica de horchata de Sergio, y aquí lo que vamos a contar es la forma en que la elaboraban, del producto en sí, que es la chufa, y de cómo ellos la traen en sacos de la comarca valenciana de la Horta, chufa de Alboraya. Sí, claro, es un. Sergio nos decía que es un superalimento la chufa, porque realmente tiene muchísimas propiedades nutricionales. De hecho, el nombre de la horchatería es Orochata, o con X, ¿no? Orochata, porque realmente es, seguramente haciendo alusión a que es realmente un producto realmente muy valioso, ¿no? Desde el punto de vista nutricional. Y aparte, por supuesto, del sabor, que es extraordinario, sobre todo en. Curiosamente, porque es muy refrescante, justo cuando aprieta el calor, realmente es realmente grato, ¿no? Sí, nos decía Sergio, bueno, el proceso de elaboración, que venía a durar pues de una hora y media, en el cual, pues a través del molino industrial que tienen allí, pues trituraban la chufa con agua para poder sacar la pulpa. Una pulpa que ya una vez prensada no tiene otra utilidad que ser usada como abono o comida para animales, ¿no? Un factor diferenciador de lo que sería una buena horchata de la que no lo es, pues Sergio nos contaba que está fundamentalmente en el sabor y la textura que tiene la horchata, que a diferencia de las horchatas industriales, que son las que habitualmente nos podemos encontrar en tiendas o en otros establecimientos, pues a estas les ponen aditivos y conservantes que hacen posible que esa horchata se pueda comercializar. No así con la horchata tradicional, que tiene una corta duración y que se tiene que consumir pues prácticamente al día. Claro, es un producto eminentemente fresco, digamos, ¿no? Es que da el sacrificio que tiene la horchata, que hay que elaborarla diariamente prácticamente. Por eso desde muy temprano está ya en la fábrica. Y realmente la diferencia de sabor es extraordinaria, ¿no? Entre la horchata fresca, la horchata recién hecha, y hecha ese día, de la que se vende habitualmente envasada en los supermercados, que es un sabor muy mucho peor, ¿no? La horchata no es una bebida que sirva para saciar la sed. Y la gente fundamentalmente la bebe por ese sabor dulce que tiene y porque es sana, es un producto natural. El tubérculo de la chufa es un tubérculo que se pudre muy, muy rápidamente, y por lo que no es fácil poderla vender de manera embotellada. Generalmente esta chufa valenciana que decíamos que proviene de la zona de la Horta de Or, es una chufa con denominación de origen y que tiene incluso su consejo regulador, y que es un producto que crece con mucha facilidad. De hecho, ellos allí en la misma fábrica nos dijeron, mira, cualquier tubérculo de chufa que se nos caiga al suelo, basta con que encuentre un poco de humedad para que en esas condiciones pueda crecer con mucha facilidad. Sí, además venden también ellos, aparte de la horchata, venden también venden chufa, ¿no? Que es pequeña, obviamente, porque la chufa también se toma, sobre todo mojada en agua, es también muy típico de las horchaterías, el tomar el producto directamente, ¿no? Ni siquiera el líquido, sino el tubérculo puro y duro, que es también pues refrescante y con muchísimas propiedades nutricionales. Incluso en el imaginario colectivo, horchata se suele asociar a lugares de playa, y nos contaba Sergio que cuando la horchatería abre cada año, la gente es que lo asocia al verano, al sol, a las vacaciones. Bueno, pues cuando hace calor, la gente, digamos, disfruta mucho de lugares de estos en los cuales poder refrescarse y encontrar bebida muy refrescante y sana. Y entonces el proceso comienza, yo creo que los sacos de chupo, sí. Que empezáis a titularlos, a lo mejor, la primera que tenéis. Sí, lo primero es estos sacos me los traen directamente de Alboraya, de Valencia. Sí, sí, sí. lo primero que tenemos que hacer es meterlo en el tanque de flotación. Ah, claro. En un tanque de flotación que mediante agua con sal gorda y un poco de desinfectante, lo que hacemos es dejarlo ahí un tiempo para ver, ir removiéndolo, pues se van flotando las chufas que están huecas, sí, o están, que están que no sirven, que pueden, sí, dar mal sabor a la horchata. Entonces esas las quitamos, claro. Vamos, hacemos una selección y después del tanque de flotación, sí, lo metemos en el bombo para... Es un bombo que mediante golpes por dentro, sí, que es una lavadora, por lavadora, de alguna manera. Pues vamos a limpiar e hidratar la chufa. Claro. Y limpiarla perfectamente. O sea, digamos que la chufa se hincha de agua, ¿no? Sí, sí, se hidrata. Entonces con el agua pues se hidrata un poco. Pues lleva un proceso de limpieza y desinfección y 24 horas de secado. Y de hidratación. Que no es tan rápido como parece, ¿no? Además, un proceso, sí. Eso, claro. Pero el proceso, sí, de producción es diario, es decir, todos los días por la mañana haces la horchata que vas a vender, sí, durante el día. O sea, sí, que no sueles almacenarla para posterior, sino que según la horchata lo hacemos diariamente, pero bueno, tenemos tanque de refrigerante y bueno, lo que nos salga ahora saldrá por la tarde. Eso espero, vamos. ¿Qué tiempo te lleva, digamos, hacer el proceso de horchata? El proceso de horchata es una hora y media, dos horas mínimo, sí. Claro. Sí. Depende de si lo tienes todo colocado o no lo tienes colocado. O... ¿Qué más? Vamos, en cuanto estás con el ciclo, a la segunda tira a lo mejor te puede salir, pero en una hora la puedes hacer. Pero bueno, luego hay que limpiar, desinfectar, hay que... Las horas anteriores que tienes que estar... Sí, tú, ¿no? Sí, no, que o sea, ahora se ha tenido que estar hidratándose y secándose. Y veo ahí, tienes una especie de harina, ¿no? No, eso es la pulpa. Ah, esa es la pulpa, es el resto. Esa es la pulpa, sí, no, ese es el tamiz. Después de eso, pues nosotros con unas cantidades la metemos en el molino. Sí. Y trituramos la chufa con un poquito de agua. Este es el molino. Sale, ese es el molino, sí. Es el que hacía ruido, ese ruido, me has dicho tú, ¿no? Ese ruido. Tiene el momento que vamos para gente. La gente se da la idea de sí, bueno, que es un... Eso es mucho. ¿Quieres que lo deje? No. Vale. O sea, que ahí trituráis... Sí, el molino, ¿no? Lo muele, ¿no? Sí. Pues ahí sale la pulpa, sí, mezclado con agua. Sí. Esa pulpa me comentaste, creo, una vez que antes se daba a comer incluso a los animales, ¿no? Sí, eso es. Nosotros tenemos un granjero que casi siempre viene a por la pulpa que ya hemos prensado y que ya está deshecha. Sí. Una de dos. Eso es totalmente orgánico, eso se puede, claro, echar al contenedor de orgánico. Pero yo prefiero que se lo lleve el granjero porque es comida para los animales. Sí. La gallina dice que se ponen moras. les gusta. Sí, les gusta mucho. Y sí, porque de un día para otro se fermenta la pulpa, ¿sabes? Es tan orgánico, tan natural que en un momento, con esta temperatura que tenemos ahora, de un día para otro, pues se empieza a fermentar por ser utilizada, bueno, también. Ah, perfecto. Vale, para bueno. Sí, todos aprovechan. Sergio, es totalmente cierto. Como consumidor o como cliente, ¿cómo diferenciar una buena horchata de algo que no lo es? Sí, por ejemplo, de el sabor industrial. El sabor totalmente. Hombre, el sabor y la textura de la horchata. Pero bueno, hoy en día te lo pueden hacer con una textura que sea preciosa y luego a lo mejor no tiene ni horchata. Pero la tecnología de hoy no te puedes fiar. Lo bueno es... Puedes olerla, sí, para ver si huele a industrial o no. Tiene aroma. Tiene un pelín de aroma. O sea, la horchata natural no tiene que oler a nada. Realmente, sí, un poco a chufa. Como a chufa, cuando tú trituras la chufa, pues un poquito, ¿no? Pero se nota, yo noto un poco, pues eso, la industrial, que se huele pues a toda la mezcla que tiene. Claro. Se nota que no es chufa, sí, que no huele a chufa, sí, sí, no es. Pero bueno, es normal, pues la tienen que embotellar y entonces pues... La gente está acostumbrada, es una cultura de verano, ¿sabes? Claro. Aunque sea un superalimento y esto sea, vamos, posiblemente una de las mejores bebidas nutrientes, que más nutrientes tiene, que vamos, nos vendría muy bien beberla en todo el año. Nos sí, vendría, incluso... para salud, para todo, porque es tiene unas cualidades que no te lo va a dar ni la leche. Es que ni la leche, o sea, tiene más proteína que la leche. ¿Hay una temperatura óptima de servir la horchata? Nosotros, sí, unos 2 grados. 2 grados, y hay gente, mucha gente que la gusta granizada. Granizada, ¿no? Sí. Pero también pero se podría. Porque se mantiene más. Pero fría. Se podría beber también a temperatura más a alta. Temperatura ambiente, más alta, ¿no? Sí. Temperatura... Yo, nosotros la bebemos. Es que es lo que pasa, como es natural, si la dejas en temperatura normal, se pone mala enseguida. Claro, esto tiene que ser fresca, ¿no? Claro, es como dejar pues una manzana pelada. Sí. Ahí. Se oxida, se fermenta y adiós. Claro. Entonces, pero nosotros sí, nosotros en cuanto sale, probamos para ver cómo está. El final del producto, pum, probamos y ya nos pasamos de probar, ¿no? Sí, no me sobre de la que lleva ya unos kilos este mes. Eso digo, antes era así, plano, pero. No, pero. Sergio, por los recuerdos que tú tienes ya, incluso con tu padre, ¿tú crees que la clientela ha ido cambiando? ¿Cómo era? ¿O hay alguna diferencia entre aquella clientela y la que ahora acude a tu negocio? No. ¿Qué tipo de clientela es esta la que acude aquí? ¿Podría ser alguien que va a un bar a tomarse un chato de vino? El que viene, no, yo siempre lo he dicho, la horchata es una bebida que al que le gusta, es como te gusta, te le engancha, ¿sabes? Está toda la vida, digamos. Sí, está encantado, o sea, busca para... Sí, o sea, hay gente que dice, necesito horchata, ¿vale? Como una... No es adictiva, pero para la gente que le gusta, sí, lo valora mucho, ¿sabes? Es algo que lo tiene muy valorado, ¿no? Y al que no le gusta, pues no le gusta nada. O sea, no es una bebida que digas, tengo sed, venga, voy a beber horchata. No. Si no te gusta, no bebes horchata. Te vas a buscar agua o Coca-Cola, por ejemplo, o lo que quieras, ¿no? Un refresco de esto que te dé igual, ¿no? Un poco. Pero la horchata, lo que me di cuenta es que el que viene es porque está enamorado de la bebida. Claro. Y lo valora, ¿sabes? Y es un sabor único. O sea, es que la horchata se podría vender mundialmente como un sabor nuevo. O sea, como Coca-Cola es un sabor. A ver, yo hablo de Coca-Cola porque es un sabor que se ha inventado ellos. No es un sabor que decir sabe a vainilla o sabe a fresa. Algo natural, ¿no? Ecológico, ¿no? O sea, es un sabor que la chufa es un peculiar, que no la tiene ninguna bebida. Y la verdad que... Vamos. No, pero yo, por ejemplo, tengo recuerdo de la infancia de haber ido a las horchaterías en familia, es decir, con un consumo en familia. Sí. Imagino que cada vez familiar, es familiar, ¿no? Claro. Tú no te vas con los amigos a tomarte una horchata, no, te vas tomando los cubatas. Te vas con la familia, ¿vale? Sí. Si el padre lo ha mamado de pequeño, pues se lo inculta al hijo, venga, vamos a tomar la horchata. De tal forma, claro, hombre, porque aquí esto es como una casa de golosinas para un niño también, ¿sabes? Porque en donde hay una horchatería tienen granizados de fresa, de limón, claro, tienen sus helados naturales, tienen sus polos. Entonces esto es una casa de para familia. Claro, como vosotros también. Por eso, pero también si quieres una cerveza de chufa la tengo también. Sí, sí. Y se bebe una cerveza que quiera, pero aquí el que viene, pues eso, gusta, pues le gusta la, pues el refresco dulce, le gusta pues este tipo de sabores que no tienen alcohol, son sanos. Y claro, tenéis, para, para los niños les encantado. Que eso no se ve casi, bueno, en Madrid yo creo que hay poco, que tenéis los fartons. Sí, digamos fartones. El complemento típico. Sí, es el típico bizcocho que se moja, o sea, bollo que se moja en la horchata. Sí, sí, y la coca valenciana también. Es un bizcocho. Hay que aclararlo. Hay que aclararlo porque tiene mucho diciéndose la gracia. Si es que además que tengo un cartel ahí que pone coca por encargo, valenciana, no, coca valenciana por encargo. Claro, y hay mucha gente que dice, ¿puedo hacer una foto? Y dice, que vamos, es que es muy curioso, digo. Yo ya es que cuando me dicen coca yo pienso en esto, ¿sabes? Sí, claro, eso es otra cosa. Algunos que sí me hacen pensar en otras cosas, pero no. Se llamaba antes esto coca que lo otro. Que la cosa esa, tóxica. Y la coca valenciana es muy típica, eso, sal, limón y a nueces. Y los fartón, pues, los de toda la vida. Sí, la vida, sí. Sí, eso es cualquiera que en Valencia se toman todavía. Las aquí otras. Viene mucho valenciano y... Hay mucho valenciano. Sí, vienen. O sea, que vienen a ojo de turistas o vienen porque tienen familia. Sí, sí, sí. El valenciano viene a buscar, dice, una horchatería, voy a buscar, ¿sabes? Es como un momento, dice, me apetece una horchata. Busca la mejor, se vienen. Y la verdad que se quedan flipados, ¿eh? Dicen que cómo lo hacemos. O sea, son un orgullo cuando dice un valenciano, claro. Ostras, y digo, vaya horchata que tienes aquí, ¿no? Sí. Horchateros. Claro. Que el problema es que no puedes embotellar o envasar una horchata y dejarla ahí un mes. Claro. No la puedes, si tiene casi más... De la, o sea, casi un, la mitad de chufa, porque claro. La chufa es orgánica, o sea, en un mes ahí eso se pudre. Como una planta. Claro, es un alimento que necesita un consumo rápido. Eso es lo que claro. Dice, claro, si quieres horchata para un mes, pues venga, bajar la chufa y ¿qué le damos potenciador de sabor? Pues canela o proteína de leche. Claro, o, así pues aguanta o, más. O aromas claro. o su. O lo que sea. O arena de playa. Dice arena un poquito así, que dé color. Que se haga Valencia. Dice, mira, si tiene pozos. Es arena de playa. Yo que sé. Se ven muchas cosas raras por ahí, la verdad que sí. Sí, pero bueno, yo creo que... ¿Estáis satisfechos entonces con...? Sí, estoy satisfecho porque estoy dando lo mejor de la chufa. Qué bien. Y por mucho que me diga, o por muy difícil que sea para mí, nadie me puede decir nada. O sea, me pueden decir... O sea, nada de decir, está vendiendo... Mierda. Mala calidad. Claro, sí. Mala calidad, ¿no? Estoy haciéndolo como siempre, tradicionalmente. Y no hay otra cosa mejor que, o sea, mejor que lo puedes, que haya alguien que lo haga mejor, puede ser, pero natural 100%, o sea, no se puede hacer más natural esto. Exactamente, no sí. Y sobre todo más parecido también a como lo hacías, pues esto, tu padre. O sea, como se inventó. Me dijiste la otra vez que vinimos a tu local a tomarnos una chatita, estaba muy rica, por cierto, era de que es denominación de origen valenciano, sí, ¿no? Sí, todas tienen el consejo regulador. Todas, o sea, sí, muy bueno. No quiero otra cosa, ¿sabes? Madre mía. Joder, sacas aquí todas las que queráis. Vale, a ver. Se utiliza. Aquí se utiliza mucha chufa. No tenemos canela ni nada. Realmente. Es todo buenísimo. Es la materia prima, ¿no? La materia prima. Todo, sí, todo muy bueno, tío. Sí, se nota. Mira que chufa. Sí, es verdad que se nota el olor. Mira que chufa. Qué bonitas. Sí, es verdad que se nota el olor. Sí, esto. Esta chufa es, vamos. Es un tubérculo además, ¿sabes? Si algo no, esto lo tiras ahí a la tierra y te sale, y sale directamente. ¿No? Sí, sí. Esto, si muchas veces por ahí ves ahí, como, el suelo está un poquito así, la gente le da golpes, te sale. Sí, se ve. Vale. Sale la chufa. Sale de la tierra de aquí. Se te queda bloqueada aquí una zona aquí, a lo mejor aquí. Y nosotros como estamos constante con agua, no necesita tierra ni nada. Sale la planta. Sí, sí. Nos sale muchas veces. Una resistente, ¿no? No, ahora mismo no, pero alguna vez se queda por ahí alguna y empieza a salir. Y anda, mira. Dentro de las baldosas, ¿no? Sí, sí, no necesita tierra. Es agua, lo que necesitas es agua y agua. Y ella ya se acaba de buscar algún poco de nutriente por ahí. Curiosa la planta. Es muy curiosa, sí. Bueno, Sergio, pues nada, simplemente ha sido un placer estar aquí en tu negocio, conocer tu oficio, que me parece fantástico. Sí, gracias. Y sobre todo que en el barrio haya sitios como el sí, tuyo, como el de tu familia, y que lo hayáis hecho con tradición, con cariño. Sí. Y que no, y tan beneficioso para la salud y para el bienestar. Sí, es algo agradable y algo nutritivo. Yo creo, mágico y bonito, diferente. Para la gente, ¿no? No es un bar y fútbol, sí, bar y tapas, no. Sí, es algo diferente, con un sabor diferente. La horchata es algo que... Y con un trasfondo diferente también. Difícil de encontrar, buena. Sí. Y la alegría que te da queda una tienda de estas, que parece que te recuerda, pues, a estar en la playa o estar relajado, de vacaciones. Claro, pues sí, también nos gusta un poco decir, porque la gente nos dice, oye, ha abierto la horchatería, y dice, ya es verano. La gente se alegra por eso, dice, ya han abierto, me lo dicen mucho, dice, uy, es que cuando abrí, dice, es que ya, ya se siente como sol, calorcito, vacaciones. Digo, no, vacaciones no, cosas aquí, beber horchata, luego iréis a la playa. No, pero sí, la gente se alegra mucho cuando abrimos, o dicen, ya verano, ¿no? Exacto. Muy bien, pues nada, simplemente eso, de nuevo darte las gracias. Nada, a vosotros. ¿Quieres salir en una foto? Como queráis. Con la máquina, por ejemplo. Con la máquina. Si es posible. ¿Eh? Pero que estaba con la máquina. Sí. Bueno, lo mejor. Sí. Sí. las dos máquinas para que salga él por el presente. Cojo mi furgoneta y quiero hacer la misma foto, la misma posición, pero ahora, en 2020. Este es mi abuelo. Y este es mi tío, es el hermano, vamos. ¿Pero tienes esta...? No, hombre, yo no. Ojalá. Y un trabajador sería, ¿no? Esto es un trabajador, sí. Eso, la piedra esta es la que está ahí afuera. Pues igual, hacer una foto, pero ahora 2021, ¿sabes? Poner con mi furgoneta o mi cangú. Y hacer una fotita así, parecida a esta. ¿Es foto para la familia? Sí. Hay muchas historias. No está mal. Espero que no termine esto. Sí. Lo que decías tú, que entrar aquí y traer recuerdos, eso no todo el mundo puede decir. Ya ves. No, la fábrica era todo esto, ¿eh? Antes era todo esto, la fábrica. El local, ¿eh? Solo era la fábrica. Sí, solo había un puestecito ahí. Había venta. Venta al público dentro no había, ¿eh? Solo un puestecito aquí, en la entrada. A la entrada. Sí, no se podía tomar nada dentro, era. Se lo llevaban. En cubos. ¿Perdón? Sí, está la entrada, aquí había un puestecito. Todo esto era fábrica, todo. Luego se hizo más pequeña, hasta ahí. Tiene varias fases. Es que, a ver, ha cambiado esto 20.000 veces. Lo ha hecho más grande, más pequeño y... Entonces. Vale, pues... Tomás, ya llevaros. Ah, vale. ¿Vais a casa o qué? Sí, ya vamos para acá. Como queráis. Oh,